el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 23 grados 8 décimas la temperatura en Olavarría, 42 el porcentaje de la humedad. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Municipios de la región recibieron dinero para el sector agropecuario. Fue este miércoles en un acto encabezado por el gobernador Daniel Scioli en la localidad de Chascomús. Entre los municipios beneficiados por esta nueva etapa del plan ganadero se encuentran General Alvear y Saladillo. De hecho, sus intendentes Gustavo Marcos y Carlos Gorosito participaron del acto. Scioli entregó 10 millones de pesos a 44 municipios y otorgó semillas a otros 6. Lo hizo hoy en Chascomús, en el marco del plan ganadero provincial. La Prida, entregaron un premio a 2 lapridenses por participar de la concientización en seguridad vial, informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Se conocieron más detalles de esto que ocurrió en Capital Federal, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en donde fueron distinguidos Mercedes Laprida y Florencio Varela por trabajos efectuados en seguridad vial. La entrega estuvo el director de Política y Seguridad Vial, Emiliano Baloira, quien destacó los distintos trabajos. Del municipio de Laprida recibieron la mención de honor de este premio Volvo, el secretario de Gobierno, el licenciado Pablo Torres, y el director de Seguridad, el señor Daniel Bayonet. Mercedes, el municipio de Mercedes, que fue más favorecido, recibió por su labor un viaje a Suecia durante 2 semanas y, bueno, recordamos que tuvo mención por este accionar el municipio de Laprida y también de Florencio Varela. Siguen las actividades del programa La Prida en Movimiento que se efectúa en nuestra ciudad. Habrá actividades recreativas y deportivas en el barrio Presidente Néstor Kirchner, recientemente inaugurado desde la Ola 16. Y también torneo de básquetbol frente al municipio. Y bueno, por nuestro intermedio se invita a toda la familia a disfrutar de estas actividades. Por su parte, el Centro de Formación Profesional 401 Agustín Tocco informa que tiene un nuevo curso, se encuentra abierta la inscripción al curso de conservación de alimentos. Pueden inscribirse en este centro de lunes a viernes de 14 a 20, está en Rivadavia 1150, en la ciudad de La Prida. En el ámbito parroquial, habrá ejercicios espirituales ignacianos desde el 8 al 10 de abril en el Seminario de Azul, que son guiados por el padre Fernando Cervera. La Madrid, jornada apícola, cursos de sanidad. La directora de Producción y Medio Ambiente Municipal, Marcela Casenave, informa a todos los interesados que a partir de mañana, jueves 7 de abril, se realizará una capacitación en sanidad apícola. La misma tendrá lugar en la vecina ciudad de Olavarría, dice la información, y tendrá una duración de 3 días. Además, es de carácter presencial, están invitando a productores de la localidad de La Madrid. Por otro lado, comenzó la vacunación antigripal. Esta es la información que trae Oscar Miguel Villani, FM Estilo. General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones de este miércoles 6 de abril de este año 2011. Comenzó también aquí en General La Madrid, como es a nivel nacional, la vacunación antigripal, aquí en este caso destinada a niños de 6 meses a 24 meses, embarazada, madre de niños, menores de 6 meses y personal del ámbito de la salud. También se continúa con la estrategia de vacunación a personas de 2 a 64 años con factores de riesgo en el ámbito del sector público. El Hospital Municipal y el Hospital de la Colina están vacunando de lunes a viernes en este horario de 8 a 12 horas. También en las salas de atención primaria de nuestra ciudad lo hacen de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Mientras tanto, se está preparando para realizar la actividad de vacunación en las localidades de Las Martinetas, Líbano y Pontó. Continúo desde manos de La Madrid, esta gente que trabaja en la cadena de valor artesanal, preparando el despegue de invierno 2011, donde van a ser presentadas prendas y tejidas artesanalmente. La organización, como decíamos, cuenta por parte de manos de La Madrid, que se va a llevar a cabo a partir de las 20-30 horas allí en el Club General La Madrid, en pleno centro de la ciudad. El Centro de Jubilados y Pensionados invita a todos los adultos mayores a la charla que se va a llevar a cabo mañana jueves a las 19 horas sobre los torneos bonaerenses o torneos actualmente Buenos Aires, la provincia. La misma estará a cargo de integrantes de la Dirección de Deportes Municipal y además ya ha comenzado la inscripción para participar en esta actividad que se va a llevar a cabo en los próximos días. Como hablábamos ayer y comentábamos acerca de que se va cerrando lo que es la campaña política de los dos candidatos de la Unión Cívica Radical, el doctor Martín Juan Dazo y de la doctora Paola Jorgensen de Acción Ciudadana, que están trabajando rumbo a lo que es la interna el próximo día domingo aquí en General La Madrid. Si bien es un grupo que han presentado en conjunto el equipo de trabajo que va a ser que el ganador de esta interna sea el candidato a intendente en el próximo mes de octubre, enfrentando al actual gobierno municipal. No obstante a ello, están trabajando a full en estas últimas horas y preparando los distintos actos correspondientes. En el día de mañana, cierre de campaña de la precandidata a intendente, Paola Jorgensen, a partir de las 20:30 en el Club de Pesca. El día viernes, 21 horas, en Racing Athletic Club, cierre de campaña de Martín Juan Dazo por parte de la Unión Cívica Radical. En General La Madrid se va a votar entre las 8 de la mañana a las 18 horas, y en la Colina y Líbano se estará votando desde las 8 a las 12 del mediodía. Tanto la gente de Pontó estará llegando hasta la localidad de Líbano para votar, y la gente de Las Martinetas hacia General La Madrid, según la información suministrada en los últimos días, más precisamente en la jornada de ayer, por parte de ambos candidatos en estas elecciones. Desde General La Madrid, para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. AM 1160. Espacio Publicitario. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de Olavarría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a hacer que Olavarría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Roque Pérez, quedó inaugurada una planta de incubación en el partido de Marcos Paz de una empresa de Roque Pérez. Lo informa José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. La empresa Cría Aves de Roque Pérez dejó oficialmente inaugurada una planta de incubación en el partido de Marcos Paz, contando con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el intendente local, Ricardo Cruchet, como así también el jefe comunal de Roque Pérez, Hugo Pablo Obreja, y la secretaria general de la comuna de Roque Pérez, Mónica Forastieri. Ante la inauguración de esta importante inversión, Scioli resaltó el crecimiento del sector estratégico como el avícola, que posicionó a la provincia de Buenos Aires como la primera productora de actividad agroalimentaria en el país. Al recorrer la planta de incubación Criave, que a partir de la última ampliación producirá nada más y nada menos que 3 millones de pollos por mes, tal como lo anunció su titular, el roqueterense Álvaro Perea. En este marco, reafirmó su compromiso para facilitar la instalación de nuevos emprendimientos productivos en la provincia de Buenos Aires a partir de la política impulsada por el gobierno de la provincia como fuera dado a conocer. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios, José Luis Laredo. Más información del ámbito regional. 25 de mayo, la intendente habló de proyectos, de números e hizo anuncios. Borrego planteó un 2011 de obras. María Victoria Borrego, en un pormenorizado informe de lo que prevé efectuar este año, dijo estar gestionando financiación para varios proyectos, destacándose la construcción de cordón cuneta de 20 viviendas sociales, la pavimentación de 35 cuadras a un costo de 5 millones de pesos, 500 mil pesos que prevén invertir para embellecer la calle 27 de 1 a 104 y 700 mil pesos para mejora barrial. Todos estos anuncios lo hizo en la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante de la localidad de 25 de mayo. Información ahora del ámbito local. Olavarría, el gobierno municipal exigirá a los boliches la colocación de cámaras de seguridad. El gobierno municipal, a través de la jefatura de gabinete, solicitará por nota a todos los propietarios de boliches de la ley provincial 14.050 y decreto reglamentario 2589 del 2009 respecto de la obligación de contar en sus accesos y egresos con cámaras de videovigilancia en el plazo de 30 días a partir de ser notificados por el Departamento Ejecutivo de Olavarría. Más información sobre este tema en la segunda edición de Usted se informa a partir de la hora 20. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de la Barría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a hacer que Olavarría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. El tiempo. De 23 grados y medio la temperatura en Olavarría, 42 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.